dime por qué te marchas de aquí. Es porque tú me defraudaste a mí. Y te prometo que cambiaré por ti. No cambiarás porque ya eres así. Ya te he entregado mis caricias y más. ¿Y para qué si tú quisiste jugar? ¿Y cómo de mí tú eso quieres pensar? Si cada día yo te amo más y más. Siento que estoy muriendo. Si no te tengo junto a mí, baby. Siento que estoy muriendo. Si no te tengo junto a mí, baby. Parece mentira que después de tanto amor entre tú y yo, ahora exista el rencor y se atormente la pasión. Adri Music.